Es fin de semana. Y en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, acompañamos con lo mejor del dance. En todas sus épocas, en todas las décadas, en todos los géneros. Aquí está Rapture con Nadia Ale. Hello, it's me again. Don't you know it's hard to keep a good woman down? But then again, maybe that could be fun. Samantha Fox. Samantha Fox. Estrellas de Medianoche, lo mejor del dance. De un dance de los años 2000. Pasamos a los 80 con Samantha Fox. I wanna have some fun. Estrellas de Medianoche. Working hard every day. So I ain't staying babe, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. Del año 2016, es Rihanna con Calvin Harris. This is what you came for. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Un tema incluido en el álbum Off the Wall, la primera producción que le hace Quincy Jones a Michael Jackson del año 1979. Aquí está el tema Working Day and Night. Música disco, todos los géneros del dance están aquí en Estrellas de Medianoche. When they

smooches, you're a beast. You're a beauty. Man, I think somebody didn't give Cupid a Uzi. Es una canción del francés David Guetta. En la parte vocal están Chris Brown y Lil Wayne. I Can Only Imagine. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Esta canción le da título al séptimo álbum de Madonna. Lo lanzó por allá en el mes de abril del año 1998. Ray of Light. Todos los géneros del dance, todas las décadas, están aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche, fin de semana. Quicker than the ray of light. es un tema dance instrumental con Nicola Fasano y Pat Rick. 75 Brazil Street es Estrellas de Medianoche, fin de semana. En Estrellas de Medianoche, una canción reggae. De los 80, los Kool & The Gang también se dejaron contagiar por el reggae. Y aquí los tenemos con La La La. Let's Go Dancing. Estrellas de Medianoche. Everything was dark, oh yeah, yeah. All of a sudden, on came the lights, and everything was feeling right. People started dancing. They called me over to join in. They said, JT, don't you feel good, man? Come on. Yeah. Stampede, una canción de Dimitri Vegas con Like Mike y Dubs. En Estrellas de Medianoche Electrónica, siglo XXI. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Y ahora pasamos al dance de los 80. Un tema de Carnal Abrams, Trapped. Es Estrellas de Medianoche, fin de semana. I'm trapped like a fool, I'm in a cage. rise up, rise up, rise up for my mind and my brain. 'Cause I try to fly so high. Direction sky. My dream. My dream is to fly over a rainbow so high. Es lo que dice Yves La Rock. Rise up. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Con la reina del disco. Así le decían a Donna Summer. Esta canción de los 70. Love to love you, baby. Estrellas de Medianoche, fin de semana. My heart is so untouched. I said it hopefully.